Nosotros no hacemos propuestas. Nosotros trabajamos. No le podemos prometer algo que no depende de nosotros. Porque, por ejemplo, acá tenés el presupuesto participativo de este año. Lo que veníamos pidiendo nosotros, que era el arreglo del asfalto de la calle JJ Viedma y Las Heras, no sé lo que demoró. Este año nos contestaron de que por licitación se arregló. De hecho, me comentaron que ya empezaron a trabajar. Que no se crean que es por las elecciones, porque ya esto está puesto acá en el papel, y acá tenés vos el presupuesto participativo que a nosotros nos entregaron en marzo. Esto ya estaba, no es que lo hacen ahora porque estamos en la política. Nada que ver, que no mezclen tanto. Y se va a cambiar toda la luminaria de la calle Moreno. Que hay luz, pero ¿qué pasa? Está todo tapado por los árboles. Y son esas luces amarillas viejas. Eso se va a cambiar también. Ahora se está arreglando todo lo que es el pasaje... Atendeme, Suli. Es el pasaje... el Boulevard Contín. Se modificó, o sea, se movió toda la tierra. Pero ¿viste cómo está el eucalipto? Sí. Se absorbió todo. El césped y todo. Entonces ahora están probando, Bafoni... está probando de cómo pueden hacer, y ya hicieron un cacho de, panes con césped y trébol. Está agarrando muy bien. O sea que si está arreglando muy bien, van a intentar hasta la Casero seguir haciéndolo. Igual que la luminaria se hizo hasta la calle Dorrego. Ahora se va a intentar hacer de Dorrego hasta Casero toda la luminaria. Se pusieron los bancos, se hicieron los bancos, está todo el Boulevard Contín con bancos. O sea, que eso lo hemos trabajado. Y la feria, que fue un convenio que firmó el intendente con el ministro del Interior de Nación. Ahí tenés el precio. Sí. Esto es lo que salió, el arreglo de la feria. A ver, no podemos prometer... Ya está todo hecho. Nosotros en el presupuesto participativo siempre ponemos luminarias y asfalto, bacheos y todo. Acá en la calle Descalzi, un vecino... Porque, ¿qué pasa? Se rompe la cañería. Viste que las cloacas, que pérdida de agua. Viene el departamento de agua, te rompe, pero no te arregla. Claro. Entonces, llamar al municipio, podés venir. Y bueno, tenemos el problema acá en la calle Descalzi, justo entrando por Ayacucho. El pobre vecino se le rompió la cañería, la vinieron a arreglar, tiene justo el garaje, entonces saca el auto, entra el auto y ese pozo se sigue haciendo y se sigue. 20.000 pesos lo pedimos a la municipalidad. Pero bueno, yo entiendo que no es solamente el barrio Sargento Cabral, yo entiendo que hay muchísimos barrios, somos 27 juntas, todos tienen sus problemas, imagínate lo que es La Valle, 30 de marzo. Nosotros estamos, le podemos agradecer, somos Gardel con guitarra eléctrica. Pero bueno, no podemos prometer nada porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros el bacheo, le digo, sí señores, vamos a hacer el bacheo, porque nosotros lo podemos hacer. Pero nosotros no tenemos maquinaria, no tenemos los elementos, entonces no podemos prometer algo que no podemos cumplir. Bueno. Pero que sí le decimos que vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Si les gusta como trabajamos hasta ahora, que nos voten. No les gusta, tienen la opción de la otra lista. Hay algunas críticas que surgieron respecto de la continuidad de esta lista, de esta comisión directiva durante tanto tiempo. Pero hay explicaciones desde lo legal, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, recién me mostraba. Te acabo de mostrar, no es invento nuestro. O sea, hay una ordenanza. La ordenanza es una ley. Suponte que nosotros vamos y le decimos al intendente, no, José Luis, no llames a elecciones, déjanos seguir. A ver, como están denunciando, diciendo ahora que no llamaron a elecciones, cosa que están mintiendo porque sí se llamó a elecciones, y vos viste los papeles, vos los estás viendo, no es que yo estoy mintiendo. Hubiesen ido al Consejo Deliberante y hubiesen dicho, che, ¿qué pasa que no llaman en las elecciones en Sargento Cabral? De acuerdo a la ordenanza de la Junta Electoral y Municipal, cada 3 años, porque ahora se modificó, cada 3 años tienen que llamar elecciones, y en este momento no hay ni elecciones municipales ni provinciales, ¿por qué no llaman? Hubiesen hecho la denuncia antes, no ahora, y yo te estoy mostrando los papeles, y acá tenés los certificados, donde nosotros, a ver... En algunos momentos hubo, sí, convocatoria de elecciones, pero no se presentó ninguna lista. ¡Exacto! No es culpa nuestra, si ellos no se notificaron. Como salió ahora publicidad, salió siempre. De hecho, nosotros fuimos a una entrevista, cuando llamaron a elecciones con José, que era el primer vocal, fuimos a la radio de los jubilados, y nos hicieron la entrevista. No escucharon la radio, bueno, problema de ellos, no es nuestro. Y además que se lo reclamen en la municipalidad. Y lo digo públicamente, ojalá la municipalidad escuche esto y salgan a decir la verdad. Porque no somos nosotros los que tenemos que aclarar. Es la municipalidad, porque lo están acusando a la municipalidad. Y ni nosotros podemos ir a decirle al intendente, no llames, ni ellos como están diciendo que fueron y exigieron la elección. No, se cumplieron los plazos, gente. A ver, acá tenés el decreto. Se cumplieron los plazos y están llamando a elecciones. O sea, no hay nada acá oculto, no hay nada, nada. Nosotros no somos quienes para decir no llames a elecciones. Ni ellos son quienes para decir llama a elecciones. Si ellos antes no se enteraron, problema de ellos, no nuestro. Yo acá te estoy mostrando los papeles y por favor vos los estás viendo, que yo no te estoy mintiendo. Y me gustaría que la municipalidad salga y diga, o vayan a la Junta Electoral y hagan una entrevista en la Junta Electoral, las veces que llamaron a elecciones. Yo te estoy mostrando la documentación, no te estoy mintiendo. Claro. Si ellos no se enteraron, bueno, perdón, yo no voy a ir casa por casa a avisarles. Claro. Gabriela, un mensaje para los vecinos del Sargento Cabral para este sábado, digo, para que se sumen a la lista, a votar a la lista. Mira, la gente, nosotros ya dimos examen. Hace 12 años nos que conocen, estamos. Hace 12 años que estamos dando examen. Nosotros también recorrimos, muchos nos dicen, nosotros no nos conocemos. A ver, tenemos un grupo de 22 abuelos, que no nos banca nadie. Los abuelos tienen una caja chica, la tesorera es una abuela, porque nosotros no tocamos nada de ellos, y cuando ellos necesitan, la Junta colabora. Son 22 abuelos los que tenemos. Son del barrio San Martín, son de las 1016, son de acá del Sargento Cabral. Tenemos Zumba, vienen del barrio San Martín, de las 1016. Tenemos Gimnasia, vienen del barrio San Martín, de las 1016. Ahora empieza en junio, empiezan las capacitaciones de repostería y de peluquería. Vienen de todos los barrios. ¿Cómo puede ser que la gente nuestra no se acerque a la Junta? No es que la Junta está abierta. Uh-huh. Es cierto, quizás nosotros no nos hacemos, pero porque estamos completamente trabajando, estamos desde las 2:30 a veces hasta las 8:00 de la noche, y las actividades terminan a las 10:00 de la noche a veces, que se termina con folclore. Entonces, a ver, gente, que ellos también hagan algo, ¿no es cierto? De acuerdo a la ordenanza, por ejemplo, la señora de Faría una vez me dijo, Gabriela, dice, ustedes no hacen reuniones. Es cierto, tiene toda la razón del mundo, pero ellos no tienen solamente derechos, también tienen deberes. De acuerdo a la ordenanza, con 30 firmas y un referente de vecinos, diciendo qué tema quieren tocar, nosotros tenemos la obligación, la comisión, la obligación de decirles qué día y a qué hora se le notifica al referente. El referente notifica a las 30 personas, después quieren invitar a 80, pueden 80. La ordenanza te dice con una firma de 30. Pero después que debe venir todo el barrio, que venga todo el barrio, no hay problema. Pero se toca el tema, los temarios que ellos pusieron. Suponte que digan tesorería, lo que quieran. Sí, sí, sí. Y esos temas los tenemos que tocar, porque el acta se firma con dos vecinos de testigo. Uh-huh. O sea, ellos también lo pueden hacer. Nunca lo hicieron. Claro. Nunca lo hicieron, ¿viste? Esperen, imagínate, nosotros ahora llevamos como 4 días recorriendo el barrio. Si tenemos que invitar, no podemos invitar a unos vecinos y a otros no, a todos. Este barrio iba a ser el primer barrio que iba a tener las cámaras y el botón antipánico. Se hizo reunión de seguridad y todo. Vinieron los técnicos. ¿Sabés cuánto te salía el botón antipánico? Te salía algo de 300 y pico pesos. Por única vez lo pagabas. Por única vez. Tenían que hacerlo por cuadra. Vinieron 15 personas a la reunión. A la otra vez que venían, y después le dijimos a los 15 que vinieron, por favor, empiecen a informarle a los vecinos que vengan, que vengan. De esas 15 personas, la otra reunión fueron 5, y fueron 5 nuevos. El técnico explicó otra vez. Así hasta que se desgastó la reunión. Se desgastó todo. Íbamos a ser el primer barrio. Que las enfermeras, por ejemplo, de la salita, sufrieron a las 2:20 de la tarde un robo. Nosotros estábamos entrando a Gimnasia. Pero ¿qué sabemos nosotros qué le está pasando a ellas? Porque está abierto, la gente entra, vos qué sabés. Si entran, no sabíamos que se iba. Ataron a las enfermeras, las llevaron al baño, robaron la computadora, robaron las carteras. Una enfermera pobre con una crisis de nervio total. Si ellos hubiesen tenido ese botón, cuando las encerraron en el baño, por el baño hubiesen pasado el botón y sonaba la alarma. Mínimamente salían corriendo. No. Después vos andás en la calle y te preguntas, che, ¿qué pasó en la reunión? No, ¿por qué no fuiste? Y otros te decían, no, ¿para qué? ¿Por qué no fuiste a la reunión? No, yo tengo alarma, yo tengo reja, yo te... A mí me entraron a mi casa estando acá, por eso estoy toda enrejada y tengo cámaras. Estando en mi casa, me entraron a robar. Por ese cuadradito quisieron entrar. A ver, ¿dónde está la seguridad? Si yo hubiese tenido el botón, seguía, toco el botón. No, no lo entendieron, fracasamos y lamentamos. De cualquier forma estamos muy bien ahora, porque tenemos policías, las bicipolicías, policías caminando y patrulleros que pasan. Y los vecinos no pueden decir que estoy mintiendo, porque si lo ven, si se asoman y lo miran, lo ven. Lo ven, claro. O sea, que lo ven que están caminando, las ven las bicicletas, ven el patrullero que pasa. Tenemos un comisario nuevo que asumió hace poco, vamos a hacer una reunión, si llegásemos a ganar nosotros. Y si la otra junta también gana, también que la pidan. una reunión con por seguridad, por supuesto. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Muy bien, la palabra de Gabriela Peloni, candidata de...